bueno es servir a Jesucristo. Oh, qué bueno en su viña trabajar. Él promete darnos vida y vida eterna. Sangre, mi alma y labor, el cargo todo.